Hoy nos sumergimos en un conjunto de fuentes que a primera vista, bueno, parecen un rompecabezas con las piezas totalmente mezcladas. Sí, es un perfil de lo más poliédrico. Nos ha llegado material sobre una persona, Juanto Fernández, y tenemos sobre la mesa cuatro facetas que parecen muy, muy distintas. Un fotógrafo de naturaleza, un psicopedagogo, un experto en tiro con arco y un entrenador personal. Totalmente. Por un lado está Juanto Wild, que es su proyecto de fotografía de fauna, muy íntimo. Sí. Luego, psicopedagogía activa, que nos desvela una carrera de décadas en el mundo de la educación. Y después, claro, arcoaventura y fitness Monjulic, que ya nos meten de lleno en el deporte y la salud. Exacto. Y la pregunta que flota en el aire es inevitable, ¿no? ¿Qué tienen que ver, no sé, los anfibios del delta del Llobregat con la orientación educativa inclusiva? O el tiro con arco en un bosque con el entrenamiento de fuerza, claro. Ahí está. Nuestra misión hoy es precisamente esa, intentar montar este puzzle y ver qué imagen aparece. Buscamos el hilo invisible que conecta todos estos mundos. Más que un hilo, yo creo que quizás es una filosofía de vida, ¿eh? No se trata solo de ver qué hace, sino de desentrañar el por qué lo hace. Claro. Cómo estas actividades no son simples aficiones que ha ido acumulando, sino que se nutren y se dan sentido unas a otras. Es un viaje para entender una visión muy, muy particular del desarrollo personal. Pues empecemos por la pieza que parece, no sé, la más evidente, la conexión con el entorno, Juanto Wild, su proyecto como naturalista y fotógrafo. Sí. La web está llena de imágenes de fauna, de flora, de aquí, de Cataluña, de España, pero hay una sección que me ha llamado muchísimo la atención. A ver, ¿cuál? Fotosub en apnea en el Mediterráneo. Tiene algo, no sé, muy personal. Totalmente. Es que ahí explica el origen de esa pasión. No es algo que descubriera de adulto. Viene de niño, ¿no? Viene de su infancia, de los veranos en un camping de playa, buceando a pulmón para coger almejas o buscar pulpos. Es una conexión, vamos, visceral con el mar que se forjó muy, muy pronto. Hay una frase que me parece que lo captura todo. Dice algo así como, «Justo delante de ti, cuando estás tumbado en la arena, debajo del espejo azul que brilla bajo el sol, ahí existe una realidad increíble». Es que es una imagen potentísima. Es que te transporta. Te hace pensar en las veces que has estado en la playa sin tener ni idea de lo que había a 2 metros de ti, bajo el agua. Y lo fascinante es cómo esa conexión tan auténtica moldea su forma de fotografiar. No es el típico fotógrafo de naturaleza que busca la perfección técnica por encima de todo. No, para nada. No va con equipos enormes, ni escondites camuflados. Su enfoque es radicalmente distinto. A ver, que yo lo pille bien. En la web habla de rececho fotográfico. ¿Eso qué significa en la práctica? Pues significa que va con lo mínimo. Menciona su equipo, una Canon EOS R7, una Olympus TG6 para el agua, que son cámaras relativamente ligeras y manejables. Vale. Pero lo clave es la filosofía. Nada de trípodes, nada de heights, de estos escondites. Su lema es solo yo y mi cámara. Busca la movilidad total. Para poder seguir a los animales, claro. Para fundirse con el entorno de una forma activa, no pasiva. Exacto. Claro, eso implica un sacrificio. Él mismo lo reconoce, que este método puede afectar a la calidad técnica, sobre todo en vídeo a larga distancia, por la falta de estabilidad. Me parece una declaración de intenciones muy potente. Y es que el objetivo no es la foto perfecta y estéril. Él asume ese reto porque lo que valora es la autenticidad de la experiencia, el momento vivido. No busca capturar una imagen. Busca documentar un encuentro. Ahí está. Y ese matiz lo cambia todo, porque nos lleva directos a su faceta educativa. Aquí está el primer puente. La fotografía no es un fin en sí mismo. No. Su lema es, solo puedes amar lo que conoces. O sea que sus fotos son una invitación. Exacto. Son una herramienta de sensibilización. No te dice, mira qué foto tan bonita he hecho, sino mira lo que hay ahí fuera, en tu entorno más cercano. Conócelo y entonces querrás protegerlo. Eso es. Y no se queda en la teoría. No, porque ofrece una actividad que se llama fotoaventura. Y me gusta mucho cómo la plantea, ¿eh? Sí, es muy accesible. Grupos pequeños en sitios como Montjuïc o el Delta del Llobregat, y no necesitas un equipo profesional. Dice que con un móvil es suficiente. Le quita toda la barrera de entrada. Claro, porque el foco está en aprender a mirar, a identificar especies, a seguir rastros. Y aquí Aquí es donde su perfil empieza a adquirir una profundidad que yo no me esperaba, la verdad. Porque esta faceta educativa no se limita al ocio para el público general. En las fuentes vemos que ofrece un servicio llamado Naturaleza Escuela. Naturaleza Escuela, ¿suena? Suena potente. Pero, siendo prácticos, me imagino que para muchos colegios sacar a los niños al bosque debe ser una pesadilla logística. ¿Cómo lo enfoca él para que sea viable? Esa es la clave. No se trata de una simple excursión. Su propuesta es un asesoramiento a los equipos docentes de primaria y secundaria. ¡Ah! Les ayuda a diseñar proyectos competenciales y situaciones de aprendizaje que integran el entorno natural en el currículum. Vamos, que les da las herramientas pedagógicas para convertir el bosque en una extensión del aula. No en una simple salida puntual. Exactamente. Ah, vale, ahora lo pillo. No es un fotógrafo que da cursos. Es un pedagogo que usa la naturaleza como su mejor herramienta. Claro. Y al mirar su perfil en psicopedagogía activa, todo encaja de golpe. Es licenciado en ciencias de la educación, tiene posgrados en asesoramiento psicopedagógico, en nutrición y más de 35 años de experiencia. Exacto. Esto lo cambia todo. No estamos hablando de un naturalista aficionado que comparte su pasión. Estamos hablando de un profesional de la educación con una trayectoria larguísima. Una trayectoria centrada en la educación inclusiva, además, diseñando programas para atender las necesidades de todo el alumnado. Y con reconocimiento. Espera, en las fuentes se menciona un premio del Parlamento de Cataluña en 2006. Sí, por un programa que se llamaba Aprender a convivir en las UEC. Las UEC, las unidades de escolarización compartida, son recursos para alumnos de secundaria con dificultades de adaptación al entorno escolar. Un ámbito muy complejo. Muchísimo. Que su trabajo en un campo tan específico sea reconocido a ese nivel, pues nos da una idea de la solidez de su base pedagógica. Vaya, de repente las fotoaventuras cobran una dimensión completamente nueva. La pasión por la naturaleza no es un hobby paralelo a su trabajo. No. Es la culminación. Es el vehículo para aplicar décadas de conocimiento sobre cómo aprendemos y nos desarrollamos. Es impresionante. Precisamente. La fotografía y las actividades en la naturaleza son la manifestación más visible y, si quieres, más lúdica de una vocación educativa muy, muy profunda y muy contrastada. Vale. La conexión entre el naturalista y el pedagogo me queda clarísima. Es un binomio perfecto. Pero ahora... ahora viene la pieza del puzzle que, a primera vista, me cuesta más encajar. El tiro con arco. ¿Cómo entra en juego aquí Arco Aventura? Es una pregunta lógica, ¿eh? Porque la mayoría tenemos una imagen muy concreta del tiro con arco. Una línea de tiro, dianos de colores, distancias fijas... Lo típico, sí. Pero la modalidad en la que él se centra, el tiro con arco en bosque, es que no tiene nada que ver con eso. Las fuentes lo describen como algo mucho más dinámico. Hablan de recorridos a pie por el bosque de más de 2 horas, con desniveles, subiendo, bajando. Y las dianas no son círculos. Son figuras en 3D, con forma de animales. Eso lo cambia todo. Completamente. No es un ejercicio de precisión en un entorno controlado. Es un desafío constante de adaptación. La distancia al blanco es desconocida. Tienes que calcularla a ojo. Y a menudo habrá obstáculos naturales, supongo. Ramas, troncos... que te obligan a buscar posturas incómodas. Exige leer el terreno, no solo apuntar. Y exige un control mental brutal. El lema que aparece en la web es muy, muy revelador. Atención, relajación, confianza, objetivo. Arco. Ahí está. El foco está puesto de lleno en la gestión emocional, en la concentración. No es solo un reto físico. Es casi una meditación en movimiento. Y aquí es donde todas las piezas empiezan a encajar de forma casi mágica. Analicémoslo. El tiro con arco en bosque es, primero, una actividad física exigente, cardiovascular por las caminatas en terreno irregular. Segundo, es una disciplina de una concentración mental altísima. Y tercero, donde se practica en plena naturaleza. Un momento, aquí tenemos otra vez los mismos 3 elementos que veíamos antes, pero combinados de otra forma. Cuerpo, mente y entorno natural. Ya ves por dónde van los tiros. Nunca mejor dicho. Exactamente. La propia fuente lo subraya. El simple hecho de estar en un entorno natural con biodiversidad tiene efectos demostrados sobre el bienestar. Así que en una sola actividad tienes el ejercicio físico, la práctica de mindfulness y la inmersión en la naturaleza. Es un 3 en 1 perfecto. Yo esta faceta deportiva tampoco es casual, ¿eh? Si miramos su perfil como entrenador personal en Fitness Montjuic, vemos que su relación con el deporte viene de muy, muy lejos. Fue monitor de natación, técnico de fitness, profesor de educación física. Su experiencia es amplísima. Claro. Su interés por el cuerpo, el movimiento y la salud no es un añadido reciente. Lleva toda la vida ayudando a gente. Desde deportistas que buscan mejorar su rendimiento, hasta personas que simplemente quieren ganar calidad de vida. No es un arquero que se ha puesto a entrenar a gente. No, es un profesional del deporte y la salud que ha encontrado en el tiro con arco en bosque una síntesis perfecta de su filosofía. De acuerdo. Creo que ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Vamos a intentar unirlas. Venga. Por un lado, el fotógrafo que se funde con la naturaleza para conocerla y darla a conocer. Por otro, el pedagogo que saca el aula al bosque para crear aprendizaje a través de la experiencia directa. Y finalmente, el deportista que usa ese mismo bosque como gimnasio y como campo de meditación. El patrón parece claro, ¿no? Sí. El patrón es un enfoque holístico del desarrollo personal. La idea central, el pegamento que lo une todo, es que el bienestar, el aprendizaje y el crecimiento personal no se consiguen trabajando las partes por separado. Sino a través de la conexión activa y consciente del cuerpo, la mente y el entorno natural. O sea que no son mundos separados. No. Son diferentes puertas de entrada a la misma habitación. Precisamente. De hecho, hay una frase en su biografía de psicopedagogía activa que es básicamente la tesis que lo resume todo. A ver. Dice que el objetivo de sus blogs es transmitir la pasión por el deporte y la naturaleza, así como la importancia que juegan ambos como factores favorecedores del desarrollo personal y social, de la salud y del bienestar. Vamos, que no puede ser más explícito. Es la declaración de principios que lo unifica todo. Absolutamente. El tiro con arco no es solo un deporte, es una práctica de atención plena en movimiento. La fotografía no es un hobby, es una excusa para la educación ambiental. Y el entrenamiento no es solo ejercicio. Es la base para una vida más plena. Cada actividad es una manifestación diferente de una misma creencia fundamental, que el aprendizaje más profundo y el crecimiento más sólido son vivenciales y se potencian al máximo cuando integramos mente, cuerpo y naturaleza. Lo son facetas de una persona, son las herramientas interconectadas de una misma forma de entender la vida. El puzzle está montado y la imagen que aparece es de una coherencia asombrosa. Es un proyecto de vida en toda regla. Lo que nos muestran estas fuentes es un ejemplo muy potente de cómo integrar pasiones que parecen inconexas. Vivimos en una cultura que nos empuja a especializarnos, a compartimentar, sí, a poner todo en cajas. Esto es trabajo, esto es ocio, esto es deporte. Y este perfil nos muestra una alternativa, la de ser un integrador, un tejedor de puentes entre mundos que a veces nosotros mismos hemos separado artificialmente. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante. A menudo, nuestras aficiones o intereses parecen no tener relación entre sí. Quizás a alguien le encantó la jardinería, pero también la programación informática y tocar la batería. Mundos aparentemente distintos. Y lo que este análisis sugiere es que quizás sí que hay una conexión, solo que no la hemos buscado. Esa es la idea. Y aquí es donde se puede lanzar la pregunta final. ¿Qué pasaría si se aplicara esta perspectiva a los propios intereses? Si en lugar de verlos como islas separadas, se buscaran los valores o las habilidades comunes que los conectan. ¿Qué hilo conductor se podría encontrar entre las pasiones de cada cual, por muy dispares que parezcan? Exacto. Explorar esas conexiones podría revelar una ruta inesperada, no solo para disfrutar más de lo que se hace, sino para construir un proyecto de vida con un propósito mucho más claro e integrado.